呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Hola, hola, hola, hola. Muy buenas noches, Silvio. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Tenés el micrófono abierto? Pero muy buenas noches, abrí la tranquera del micrófono para recibir al locutor Braulio Domínguez. Esto es Mis Hijos Están con el Padre en una nueva emisión. Así es, eso es cierto. Una nueva emisión, pero un programa que ya tiene varios años. Varios años en Radio La Retaguardia, por ejemplo, laretaguardia.com.ar, también en la M690, ¿no, Silvio? Añejado en viejas barricas de roble, este programa también se emite por AM690 K24, una radio como a vos te gusta, los sábados a las 12, bajo la operación técnica de Sebastián Gómez Antelo. Sí, le mandamos un saludo, que la otra vez estuvo operando este programa en vivo, ni un error, porque operar un programa que uno no tiene la costumbre es como más complicado. No, perfecto, le mando así de una. Y también nos estás escuchando en la, ¿cómo se dice? En la flamante radio Algo Más Que Rock, algomasquerock.ar. Ahí desde Lanús, Avellaneda, por esa zona del conurbano sur de Buenos Aires. ¿Cómo viene, Silvio, el tema de las redes sociales, el Instagram? ¿Está abierto? ¿No está habilitado? ¿Está en cuarentena? ¿Cómo está? Muy parecido a una zona, a un barrio de Chernobyl, nuestro Instagram, un poco deshabilitado, pero bueno, le vamos ahí a poner onda y fuerza, Braulio. Muy bien, Radio Mis Hijos es nuestro Instagram /Chernobyl. Adelante, señor operador, que ya tenemos a nuestras entrevistadas acá listas para comenzar a charlar y enseñarnos un montón de cosas. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Es miserable gastar la vida para perder libertad, decía Pepe Mujica. Y en esto de comprar y tirar y seguir comprando y seguir tirando, estamos hablando también de alguna manera del petróleo, ¿no? Estamos hablando de alguna manera del petróleo. ¿Y hasta dónde tenemos que llegar para hablar del petróleo, Braulio? ¿A qué costa? Nos tomamos el tren hasta Mar del Plata, La Feliz. Ahí la peatonal de Mar del Plata, los alfajores Habana y los lobos marinos en la Bristol. Trasens. Así es, porque estamos en comunicación directa con Fernanda de la Asamblea, pero mejor que se presente ella misma. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernanda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida al programa de radio. Te agradecemos tu tiempo, tu predisposición. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Invitarnos, el NOS es por la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, ¿esto es así? Exacto, en Mar del Plata recientemente hemos conformado la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, donde nos convocamos distintas organizaciones socioambientales, espacios recuperados, ONGs y vecinos y vecinas que interesados en defender el bien común más importante de nuestra zona, que es el mar, decidimos conformar este espacio de difusión, de resistencia y de lucha contra el extractivismo petrolero que intenta avanzar sobre toda la costa atlántica. Una resistencia que empieza con mucha imaginación y creatividad, Fernanda. Nos ha llegado una especie de flyer en donde se ve un souvenir con una intervención al lobo marino. ¿En qué consistió esta intervención? Porque hubo varias intervenciones en lobos marinos y algunas generaron alguna dificultad desde el punto de vista legal. En realidad, nosotros comenzamos a hacer acciones de difusión desde en el verano. Todavía no éramos Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, éramos grupos de organizaciones que veníamos laburando y luchando cuestiones ambientales en Mar del Plata, que abundan, como en cualquier otro territorio de nuestro país. Y una de las cuestiones que empezamos a poner en la calle tenía que ver con esto de la instalación de plataformas petroleras en el mar. Apenas se conocían algunas noticias, entonces, bueno, una de las primeras intervenciones que se hicieron fueron en la playa, en el medio del turismo, digamos, en una playa bien céntrica, empezando a difundir entre los turistas y las turistas lo que se venía planificando para nuestro mar. Luego de eso, bueno, obviamente los acontecimientos empiezan a empujar a que nos organicemos mucho más, ya que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convoca una audiencia pública para el 1 de julio para tratar un proyecto de exploración sísmica presentado por la empresa Equinor el año pasado, en 2020. Ese proyecto de exploración involucraba tres bloques que estuvieron adjudicados a la empresa en el marco de una licitación que se generó durante el gobierno de Macri, y estos tres bloques están ubicados dentro de la cuenca sedimentaria argentina norte, que digamos afecta directamente a la costa bonaerense. Así que bueno, nuestra primera intervención más masiva y más difundida fue el 19 de junio en La Rambla, en donde están los monumentos a los lobos marinos, que es como una postal bastante emblemática a nivel turístico. Y ahí, bueno, hicimos una intervención que tenía que ver con visibilizar de alguna manera el impacto del petróleo sobre algo tan emotivo para la ciudad como son los lobos marinos, que de hecho hay una reserva de lobos marinos en el puerto. Fue una intervención artística que también estuvo acompañada con otras acciones de música, danza, se pintaron banderas. Bueno, fue una jornada súper interesante donde además pudimos hacer una asamblea muy amplia que nos permitió seguir avanzando en más acciones de difusión y más acciones de resistencia para empezar a no solamente visibilizar lo que venía siendo tapado por el Estado y por las corporaciones petroleras y las empresas locales, sino también empezar a poner un poco de freno, a demostrar que estábamos organizándonos como pueblo, como comunidad costera, y que no estábamos dispuestos y dispuestas a permitir que sigan avanzando. a partir de ahí seguimos haciendo un montón de actividades que realmente lo que nos permiten es seguir creciendo en cantidad y también en fuerza. Muy bien. Y concretamente, ¿qué sería este avance? ¿Se quieren instalar espacios, no sé cómo se llaman, plataformas para extraer petróleo en la costa de Mar del Plata, cerca de Mar del Plata? Es así. Bueno, el extractivismo petrolero ya desde hace tiempo viene avanzando sobre territorios que en otro momento quizás no les dio tanta importancia porque contaba con reservas petroleras convencionales o reservas de gas convencionales. Es decir, desde hace tiempo se viene avanzando en proyectos como el fracking, como el que están en, los que están en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, o en Misiones que han destruido, en Misiones, perdón, en Río Negro, que han destruido completamente la zona productora de manzanas y peras, como el que intentan llevar adelante en Tupungato, en la provincia de Mendoza, que también se está tratando un proyecto de fracking. Bueno, las corporaciones petroleras, en vistas de que se agotan las reservas de petróleo porque las destruyeron, porque se enriquecieron a costa de todas esas reservas de petróleo y de gas, empiezan a avanzar sobre lo que se llaman no convencionales, que tienen otras características, otras maneras de extraerse, que son más costosas, son más dañinas hacia el ambiente, son menos rendidoras desde el punto de vista de la cantidad de combustible que pueden extraer, y digamos también generan un daño mucho mayor en los territorios en los que se asientan. Pero bueno, eso tiene que ver con esto mismo que ustedes planteaban, ¿no? El consumo. Venimos en un proceso de consumo acelerado de todos los bienes comunes, de todas las riquezas de nuestro país, de nuestro continente, de nuestro planeta, y el capitalismo necesita seguir extrayendo hidrocarburos para seguir funcionando porque su base, su matriz energética se basa en hidrocarburos. Entonces, hoy lo que les queda es avanzar sobre el mar en cuencas sedimentarias que están costa afuera, que están bastante más alejados de la costa. Es decir, en la zona de bonaerense estarían más o menos a unos 200, 300 kilómetros de la costa. Lo cual implica que las condiciones en las que se dan son bastante más riesgosas por la fuerza de las mareas, por los vientos, por las tormentas que se dan en esa zona, con lo cual las posibilidades de derrame son mucho mayores. Entonces, bueno, esto está incluso hasta planteado por un estudio que hicieron en la Universidad Nacional del Centro, ¿no? Que hicieron una simulación en función de esas características de la zona donde se van a hacer las extracciones petroleras y lo que determinaron es que hay un 100% de probabilidades de que haya derrames. Hoy lo que se viene haciendo hasta ahora es delimitando las zonas, haciendo exploración sísmica, que eso lo está haciendo el Estado, lo hizo el Estado a través de una empresa contratada directamente, una empresa noruega, para determinar o aproximar las zonas donde las corporaciones van a avanzar en más estudios, ¿sí? En el 2018 se lanzó una licitación que, digamos, lo que hicieron fue cuadricularon del mar, por así decirlo, a grosso modo, delimitaron áreas a lo largo de todo el mar argentino en tres cuencas, digamos, en todo lo que es la costa bonaerense, después un poco más al sur y la zona de Malvinas, Tierra del Fuego. Y ahí establecieron 38 áreas a licitarse. En 2019 se adjudicaron 18 de esas 38 áreas licitadas. Esas 18 áreas se repartieron entre 13 corporaciones petroleras. Hoy, digamos, una de las razones por las que estamos luchando es porque la empresa noruega Equinor quiere hacer exploración sísmica en tres de esos bloques que tiene adjudicados, y la exploración sísmica, que es el primer paso para iniciar la explotación petrolera, lo que genera es un impacto muy fuerte sobre la fauna marina. Son bombas sonoras que digamos, tienen un impacto tremendo sobre el subsuelo marino, y con eso generan información que les permite determinar a dónde les conviene hacer las perforaciones, ¿no? Fernanda, una pregunta con respecto a esto. Este tipo de exploraciones sísmicas, ¿se han realizado en otras partes del mundo y se han logrado detener, o qué impacto ambiental han tenido en fauna marina? La exploración sísmica se realiza incluso en la explotación convencional, y obviamente genera impactos en cuanto a la fauna marina, de varias maneras. Una es, por un lado, una de las cuestiones que nosotros planteamos es que va a impactar sobre el recurso pesquero, que es una fuente económica en distintos niveles para todas las comunidades costeras. No solamente pensemos en lo que tiene que ver con la pesca a nivel empresarial, que también son corporaciones que han hecho mucho daño al ecosistema marino, sino que también afecta a la pesca más pequeña, a la pesca artesanal, a la pesca de costa. Lo que hace es genera que esos impactos que sonoros, genera que los cardúmenes se vayan, directamente se alejen de la zona donde están haciendo esas bombas sonoras, y muchas veces quedan ubicados, esos cardúmenes quedan lejos de su zona de reproducción, de su zona de alimentación, generan incluso muertes masivas. Si son alcanzados por las bombas sonoras, que son muy fuertes, puede generar muertes masivas de cardúmenes. Por otro lado, los mamíferos, también, uno de los impactos más importantes es sobre las ballenas, que les puede causar muerte por varamientos o porque no se pueden alimentar, les puede causar impactos a nivel auditivo, y bueno, todos sabemos cómo es que afecta la comunicación en los mamíferos, ¿no? Como es que es parte de lo que los guía para poder unirse a sus grupos, encontrar los lugares donde reproducirse, encontrar los lugares donde alimentarse, etcétera. Entonces, bueno, este primer impacto es bastante preocupante porque, por un lado, afecta a un sector de muchísima diversidad biológica, que incluso desde el año 2014 parte de la comunidad científica está solicitando que se la considere una zona como una reserva marítima, por la importancia que tiene, no solamente en especies de valor económico, comercial, sino también por la importancia que tiene a nivel biodiversidad, porque también es un corredor para especies migratorias, que no solamente encontramos en nuestro país. Entonces, para nosotros es fundamental frenar el proyecto en esta instancia, porque sabemos que esto va a generar grandes impactos. Se ha estudiado y se dice, se conoce que para las especies de interés comercial, las exploraciones sísmicas pueden reducir hasta un 45% de la pesca de esas especies. Así que pensemos, digamos, cómo podría afectar eso en comunidades costeras que ya además, digamos, Mar del Plata viene con situaciones de desocupación muy graves, el sector de los trabajadores de la pesca vienen en condiciones de mucha precariedad laboral, con muchas dificultades para sostener sus puestos de trabajo, y algo así generaría grandes impactos en este sector que ya está fuertemente golpeado. Muy bien, estamos a 2 años de lo que fue el mayor derrame de petróleo en costas argentinas, en Caleta, Córdoba, en donde no hubo sentencia judicial adversa para nadie, fueron absueltos los presuntos responsables, y ahora este nuevo escenario de impacto ambiental. Fernanda, no te vayas, te proponemos quedarte, seguir con esta interesante entrevista. Vamos a una pequeña pausa radial. Bueno, gracias. Extraño estar abajo esperándote, no sé, una hora y media. Quiero que volvamos a salir juntos. Extraño las reuniones con tus amigos de primaria que cuentan como en repetición las historias que vivieron. Yo lo que extraño es acariciar lo áspero de un contenedor. Extraño el cartón, entre pañales, una compu usada. Tengo ganas de ir a un casamiento con vos. Extraño ir a la verdulería y comer un tomate cherry o una uva cuando el verdulero no me ve. Tac, así de una, tac, sin lavar ni nada. Extraño eso que no pensé que podía llegar a extrañar. Chao, amor, te extraño mucho. Almachota, un vino para el reencuentro. Después de este brindis seguimos, mis hijos están con el padre, estamos hablando con Fernanda Génoma, de la Asamblea por un Mar Sin Petroleras, ¿es así el nombre de la Asamblea? Perdón si lo pronuncio mal. Por un Mar Libre de Petroleras. Por un Mar Libre de Petroleras. Nos acompañan también Celina ahí esperando, elongando al costado de la cancha, Braulio Domínguez en locución, Nacho Álvarez en operación técnica. Acá tenemos un mensaje, Jorge de Villaluro nos dice, ¿qué opción habría si yo quiero continuar con mi aire acondicionado, mi auto y mi tele? ¿Es viable impedir estas formas de extractivismo y continuar con estos niveles de uso de la tecnología? Es la gran pregunta, sí. Realmente, digamos, me parece que esto justamente lo que nos trae es la pregunta de ¿en qué mundo queremos vivir? Y lo que sí estamos viendo que el capitalismo y su consumo exacerbado de naturaleza, lo que viene generando es justamente estos daños ambientales y estos procesos de calentamiento, de cambio climático, digamos, que ya venimos experimentando. Y bueno, me parece que por eso es que desde muchas organizaciones ambientalistas se viene impulsando que no se siga extrayendo hidrocarburos, digamos, que las reservas de hidrocarburos que quedan, que además son las reservas más difíciles de extraer, con más costos energéticos, con más costos ambientales, no se extraigan porque por un lado generan severos daños socioambientales en los territorios donde están y por otro lado son más emisión de carbono, de gas carbono, que va a profundizar este proceso de cambio climático que hoy ya estamos viviendo. Me parece que en realidad, más que preguntarnos digamos, plantearnos esto de, bueno, ¿cómo hacemos para conservar el consumo que hoy tenemos? Es pensar si queremos mantener ese consumo porque es lo que nos está llevando al colapso ambiental a nivel planetario. Sabemos que es una respuesta difícil porque es una pregunta difícil, Pero también entendemos que como humanidad debemos replantearnos esta cuestión en profundidad, porque lo que viene no es estilos de vida cómodos y placenteros, digamos. Lo que viene es mucho más deterioro ambiental, muchas más catástrofes ambientales, y tienen que ver con el nivel de consumo que existe hoy a nivel mundial, que además es obviamente inequitativo, porque sabemos que los países centrales son quienes más consumen, y a su vez, dentro de las regiones, dentro de cada país, hay sectores y territorios que consumen más que otros. Hay zonas de nuestro país incluso donde comunidades enteras no tienen más que una lamparita alimentada por un panel solar. Y eso sucede en nuestro país, no sucede solo en territorios como, no sé, podemos imaginarnos en África. En nuestro propio territorio hoy hay una injusticia social a nivel de consumo energético, y esos grandes consumos que se dan en algunas zonas son en detrimento del consumo de otras zonas que no cuentan con nada. Muy bien, Fernanda. ¿Y conoces algún tipo de energía alternativa que se pueda ir planteando en transición? En realidad, hay inicios en lo que tiene que ver con, hay experiencias de nuevas energías. También la cuestión es pensar en manos de quién están esas nuevas fuentes energéticas, ¿no? La energía eólica, la energía solar, la energía mareomotriz. Por eso también es la discusión es, bueno, hay que hacer un cambio de matriz energética, hay que hacer un cambio en cómo producimos, pero también hay que pensar cómo queremos gestionar la energía. Esto es una discusión, me parece, que se viene dando en muchos lugares del mundo, en cómo queremos gestionar esa energía, en manos de quién queremos que esté, quién va a decidir qué es lo que se hace. Porque también, la energía, los autos eléctricos, que hoy son como una alternativa al automóvil que se mueve a base de combustible fósil, los autos eléctricos dependen también de grandes cantidades de litio, porque necesitan baterías para poder funcionar. Y el litio sale de un territorio que, bueno, sabemos que va a ser sacrificado en pos del resto de la humanidad. El capital osteno, nos había dicho Antonio Machado Araos, investigador del CONICET. Estamos en esta era del capital osteno, en donde ahora le toca al litio extraerse de los salares, y también es un tema de escala, ¿no? Las grandes extracciones de escala. Exactamente. Claro. Tiene que ver con eso, con pensar en cuál es el mundo en el futuro en el que queremos vivir, si es este mundo en el que estamos hoy, si esto es lo que realmente necesitamos como sociedades, si esto es lo que realmente necesitamos para vivir, simplemente, digamos, qué es lo que nos permitiría vivir dignamente, y pensar si esto es lo que nos va a proponer el sistema capitalista. Porque creo que en el fondo ese es el problema, digamos, que podemos discutir un montón la cuestión de los hidrocarburos o las energías alternativas. Podemos discutir un montón si queremos agronegocio o queremos agroecología. Pero en definitiva lo que tenemos que pensar es si queremos seguir viviendo en este sistema que genera tantas desigualdades, tanto daño ambiental, que genera el sacrificio de territorios y de poblaciones enteras. Me parece que esa es como la pregunta que está en el fondo, que a veces no nos animamos a pensarla. Muchas gracias. Escuchamos a Fernanda de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Bueno, hay que volver a pensar todo, entonces, Fernanda, evidentemente. Es como muy amplia la pregunta y muy amplio todo lo que hay que volver a evaluar, ¿no? Sí, sí. Bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo y me imagino que volveremos a charlar, porque da para mucho todo esto que estás diciendo. Sí, da para un montón y bueno, agradecides de esta comunicación y seguimos obviamente planificando muchas más acciones. Mañana tenemos un festival, luego haremos algunas intervenciones más. Estamos, digamos, seguimos en la calle, seguimos peleando porque el mar es de todos y porque somos mar. Porque entendemos que somos parte de ese bien común que estamos defendiendo y si dañan el mar, nos dañan a nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Se le recuerda a la audiencia que el programa que está comenzando en este momento, Mis hijos están con el padre, no fía más. Se terminó el fiado, no insista. No cargamos sube, con comillas en el no. Y cuando el colectivo funcionaba con monedas, no teníamos monedas. No cambiamos boletos capicúas por la silla de ruedas. Audiencia, no insistan con el fiado, se terminó. Asimismo, no está permitido ingresar al baño del programa. Baño exclusivo para clientes que consuman. Y el aire para la piscis se cobra también. No sabemos dónde paran los colectivos que paran en esta cuadra. No, señor. Señor, no está permitido el ingreso de vendedores ambulantes al programa. Y por supuesto, queda terminantemente prohibida la escucha de audios callejeros. De cuatro giras mundiales con su famosa compañía de la obra Atención Firmes, lanza su carrera solista, El Payaso Churruca. Un oficial que de extras consiguió facturar un par de funciones en el pelotero donde difunde los valores del orden, la pureza y el buen comportamiento. ¡Hola, chicos! ¿Cómo le están pasando? Y ahora, a numerarse. En fila, marcamos distancia. El payaso Churruca y además, domingo 24, invitado sorpresa, su ayudante Argerich. Estas vacas de invierno, no te lo pierdas, para que tu hijo, además de divertirse, conozca la importancia y el trabajo de las fuerzas del orden. Bien, después de una espera, le damos la bienvenida a Celina, integrante del grupo Electrógeno. Buenas noches, Celina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Recién escuchamos la invitación para el espectáculo del payaso Churruca, pero Celina tiene también otra invitación para hacernos, porque el grupo Electrógeno es una propuesta artística y circense para estas vacaciones de invierno. Recién Fernanda planteaba qué mundo queremos, qué espacio nos deja el capitalismo, y bueno, todo era, todas las respuestas y reflexiones que se me ocurrían eran un poco negativas, pero por suerte también tenemos propuestas que son más buena onda. Y bueno, estas propuestas alentadoras de vacaciones de invierno. Pero bueno, es nuestro trabajo durante los últimos 23 años, así que estas vacaciones de invierno cumplimos 23 años con nuestra compañía Grupo Electrógeno. ¿Y que han recorrido todo el mundo? Bueno, bastante hemos hecho, sí. Muchas giras, sobre todo en España, que ese fue como nuestro segundo hogar por unos cuantos años, que íbamos y veníamos, así que hemos estado por aquellos lados, sí. Muy bien. Otro payaso a quien entrevistamos en varias ocasiones en este programa comentaba que en Europa está como mucho más organizado el tema de festivales y que no es tan complicado tal vez encontrar la manera de vivir de haciendo arte callejero si uno combina presentaciones en espacios públicos con estos festivales que hay en distintas ciudades, distintos lugares y que, bueno, permiten, facilitan un poco este tipo de vida. ¿Puede ser? Es así, sí, sí, nosotros lo hicimos, por eso te digo, durante 10 años, nunca nos quedamos, siempre fuimos y vinimos, justamente nos íbamos en nuestras vacaciones de invierno, nos íbamos 3-4 meses para España, y sí, pero bueno, nuestras movidas eran en verano, ¿no? Que en verano sí, afloran festivales, fiestas por todos lados, y realmente entre lo que uno hace a la gorra o algunos contratos, está buenísimo, hay muchísimos festivales ahí por España, por Italia, bueno, y por un montón de lugares. Nosotros estábamos en España y es fantástico. Y acá también hay un montón de festivales, muchos colegas que hacen festivales en sus pueblos, en Mar del Plata hay uno muy importante hace muchos años. El Hazme Reír. Frida, el Hazme Reír, exactamente, en Rosario, en Salta también, o sea, en el sur se han empezado a realizar festivales hermosos en el Bolsón, en Neuquén. Lo que pasa es que las distancias acá son otras. Y es claro. Difícil hacer un... En general nosotros cuando hacemos temporada en nuestro país, las temporadas son más estáticas, porque justamente estás durante 2 meses, pero te quedás en la costa o te quedás en el sur. Es difícil con las distancias que tenemos nosotros hacer recorridos, por ahí tenés que hacer 1000 kilómetros para poder llegar a otro lugar, y en España no pasa eso, haces 200 kilómetros, 100 kilómetros, tenés un pueblito, otro pueblito, otra fe, o sea, las distancias son otras, entonces eso allá ayuda un poco y acá eso cuesta un poquito más en ese sentido, pero también los tenemos los festivales. Muy bien, nos escribe acá al Instagram la generación del 37 y nos dice: el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Muchas gracias. Exacto. A toda la generación del 37. Que es loco, los costos. ¿La extensión, dijo? No, la extensión. Y una particularidad del Grupo Electrógeno es que se está presentando de forma presencial, con lo que cuesta encontrar un espectáculo donde uno tenga que salir de una pantalla para ver a otros seres humanos. Tienen esta particularidad, se van a estar presentando de manera física y real. Física, así, ahí en vivo y en directo, en este bellísimo espacio que es Planta Inclán, que está acá en nuestro barrio, en Parque Patricios. Nosotros también somos de Parque Patricios. Ah, bien. Entonces, lo maravilloso también para nosotros, imagínate, trabajar a 10 cuadras de nuestra casa, en un espacio donde, como planta, donde se gestiona con una gente preciosa que abrió las puertas para recibirnos y funcionan además un montón de actividades durante ahora que se empezaron a retomar las clases presenciales de a poquito, como es un espacio de teatro independiente, funciona con un protocolo totalmente legal y estamos ahí metiéndole fichas. Ya el fin de semana pasado hubo una actividad preciosa de mesas lúcidas, estamos este fin de nosotros con, ya vamos a hacer 3 funciones, agregamos una más porque las 2 primeras, tanto la del sábado a las 5 como las del domingo a las 5 se llenaron rapidísimo, entonces agregamos una más el domingo a las 18:30, para poder eso, albergar a todos los vecinos, las vecinas, porque lo lindo es eso, como se empezó a mover por el barrio, entonces todos los que tienen hijos en la escuela, en el Bernasconi, claro, empezaron a llenar la lista de reservas, así que fantástico. Muy bien, ¿y cómo es la propuesta? ¿Es un circo tradicional? ¿Hay malabares, hay acrobacia? Sí, nosotros los dos, con mi compañero, que es Fernando, somos esta especie de compañía, le llamamos comedia circense, porque los dos somos actores, aunque nuestra primer fase, digamos, fue actoral, y después nos fuimos metiendo en el circo criollo, Nuestro espectáculo es eso, es un dúo de contrapunto, donde hay siempre un director y una especie de burlador. Entonces hay mucha comicidad, mucho gag típico, de golpes, de caídas, de torpezas y ese tipo de cosas. Y obviamente hacemos habilidades, que son los malabares, los equilibrios, las acrobacias, pero lo que más nos gusta es la payasada. Y la comicidad, siempre riéndonos de nosotros mismos, no del público ni eso. Ah, no hacen sufrir a alguien, vení, no pasar y te hago padecer en escena. Poco y nada, porque bueno, con este tema pandémico tratamos de, bueno, de este tipo de cosas, dejarlas un tiempo de lado, pero no hacemos sufrir a nadie, al contrario, sacamos lo bueno de cada uno. Muy bien, y la entrada es accesible, ¿no? Es de esos espectáculos que salen 2,000 pesos. No, es que de hecho decidimos poner una entrada a la gorra. Por eso igualmente la gente reservó su entrada para tener un conteo de gente, porque hasta un tope, obviamente, así que apelamos a que la gente que haya reservado realmente vaya, porque también ese compromiso, uno cuando paga la entrada de antemano decís voy como sea, y reservar una entrada a la gorra a veces decís, bueno, por ahí no, porque, bueno, eso. Entonces, en general, uno confía en que el que reservó, aunque sea la gorra, va a ir y va a estar ahí presente. Así que, bueno, nuestra gorra va a estar abierta 24 horas para que ese público lo disfrute. Muy bien. La página para reservar entradas o encontrar un poco más de información, plantainclan.com. Sí, claro. Exactamente, el Instagram de Planta Inclán o nuestro Instagram, que es Grupo Electrógeno Comedia, ahí está el link donde figura para reservar la entrada, así que bueno, es muy muy sencillo para los que manejan redes, y si no, bueno, te acercás hasta ahí, Planta Inclán, y chusmeás un poquito cómo es el lugar y todo, y por ahí se puede reservar ahí mismo. Buenísimo. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches, ¿qué tal, querida? Soy Octavio Pentrelli, candidato a comunero por la Comuna 7. Bueno, Octavio, pero espere porque me tocaba preguntar a mí. Pero le quiero preguntar, que dijo que se fue de gira mucho tiempo, ¿cómo encontró al barrio, a Parque Patricio, si lo encontró muy cambiado? Lo que pasa es que yo no me fui mucho tiempo. Me iba 3 meses y volvía, así que... Ah, como pero Pichuco. Bueno. ¿Qué me voy a ir? Como Pichuco Troilo. ¿Qué me voy a ir? Y siempre estoy volviendo. ¿Qué me voy a ir? Bueno. No me voy del barrio, no. Bueno, voy y vuelvo. Bueno, disculpalo que hizo entrar, bueno. Es nuestro candidato eterno a comunero. Lo que te quería preguntar es cómo notás al público, a este nuevo público que ahí te mira con un barbijo. Con un barbijo, sí. También es parte de ese ida y vuelta, porque le decimos a la gente, sabemos que se están riendo aunque no los podamos ver, igualmente vemos que tenés la boca abierta de lo sorprendido que estás, pero bueno, los ojos de la gente y el entrecejo te dice mucho. Los niños, algunos por suerte... No sé, pero a veces no tienen el barbijo y bueno, están ahí esas carcajadas, los más pequeñitos que por ahí no lo usan, están ahí con sus sonrisas y sus risas, que todavía se las vemos, pero bueno, como todo, nos fuimos como adaptando, porque al principio era de solo pensarlo, era rarísimo pensar en un público no poderle ver el gesto. Claro. Pero uno va como aceptando cuestiones y dice, bueno, ahora estamos pudiendo actuar. El barbijo, bueno, dentro de un tiempo, cuando ya no se use más, veremos, pero ahora ya estamos pudiendo actuar, pudiendo tener a la gente ahí, aunque sean unos cuantos metros, y eso ya es haberle ganado mucho a este este conflicto pandémico. Muy bien, muy bien. Bueno, queda hecha la invitación entonces para ver al grupo Electrógeno este fin de semana o en futuras presentaciones también. Seguro, ¿no? sí, seguro, seguro, porque acá en planta está empezando a mover mucho, mucho este tipo de cuestiones ahora que pudimos volver a la presencialidad. Muy bien. Fernando y Celina, entonces, nos esperan este fin de semana en Planta Inclán y en otros momentos seguiremos viendo por dónde. Estaremos en contacto como para seguir promocionando y viendo por dónde van los caminos. Perfecto. Muchísimas gracias, Celina. Te mandamos gracias, un abrazo, chicos. Y éxitos en todas estas funciones de fin de Muchos semana éxitos. Que, bueno, por suerte hubo que agregar una. Sí, genial, genial. Los esperamos. Muchos watts, que aumente la potencia de ese espectáculo. Señor. Exactamente, Grupo Electrógeno, siempre energía. Un abrazo. Chao, chao. Maintenant avec vous, l'éternel locataire et candidat au roturier, Monsieur Octavio Pentrilli. Bueno, Elvira, pero al menos no nos sentimos tan solos, ¿no? Somos parte de las 4.796.650 personas que alquilan en los 31 aglomerados urbanos de nuestro país. Hace 10 años, señora, que soy aquí su inquilino, y nunca tanto tuvimos estas veroncas como ahora. Usted Según pretende, la nota señora, firmada por Magalí Cirulnikov, no confundir con Bosenov, del Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, la falta de una adecuada regulación en el precio de los alquileres ha devenido en una total desproporción respecto a los salarios. Es por esto que en la ciudad de Buenos Aires, un alquiler promedio de 3 ambientes representa el 58.53% del salario promedio de trabajadores estables y el 145% del salario mínimo. Yo le voy a ir a tirar la bronca a los de la inmobiliaria, Selvira. Pásame el sobre todo. Ah, no, todavía no. Todavía no, porque quería compartir este importante testimonio de la antropóloga urbana Cristina Sotile a propósito de este tema. Llamamos extractivismo a aquellas conductas que históricamente llevó adelante el hombre, el ser humano, con respecto a la naturaleza, utilizando a la naturaleza como si fuera un stock de materias primas. Las personas que obtienen dinero a partir de este tipo de prácticas ven en las ciudades otra fuente de acumulación y multiplicación de sus ingresos. Este es un grupo sumamente reducido gracias a la globalización y a la financiarización de la economía que apuesta más a la esfera de la especulación financiera que la de la producción. Entonces, estas personas ven en las ciudades un lugar donde un barrio de casas bajas es un terreno adecuado para construir edificios. Esto significa un avance sobre los barrios, sobre los espacios verdes, sobre todo tipo de lugar donde potencialmente se puede erigir una construcción destinada a la especulación. Esto es lo que se denomina extractivismo urbano, la apropiación, generalmente con la complicidad del aparato del Estado, de espacios públicos o el avance sobre barrios de casas bajas, reemplazándolos por edificios de gran altura para multiplicar las ganancias en la venta de los edificios. Los edificios generalmente quedan deshabitados o habitados en parte porque la idea es que funcionen a la manera de un banco. O sea, en vez de tener el dinero en un banco, lo tengo invertido en propiedades. No le pago puntualmente el alquiler los primeros, no le blanqueé el gallinero, lo mismo que todo el frente. No le hice el semisurgente y así se ahorró una ponchada y al tipo de la frazada. Hola, Si sos vecina del barrio de Floresta y alrededores, desde la Huerta del Corra te invitamos a dejar tus residuos orgánicos en nuestra compostera comunitaria. Primero elegí el lugar para poner tu recipiente. El compost vamos a armar, es cuestión de ser pacientes. Estamos en el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660, esquina Sanabria. Para información sobre voluntariado, háblanos por Instagram o Facebook a Huerta del Corra. ¡Te esperamos! Vuela, vuela, vuela la semilla de la flor. Voy a hacer la huerta que llevo en mi corazón. Para que estoy tratando de prender el horno, Silvio, qué difícil prender un horno, ese agujerito que el fósforo te empieza a quemar los dedos. Ah, pero probá los nuevos hornos a hidrógeno verde. Ay, ¿cómo son? Son un golazo, un golazo. Bien, hablando de huertas, tenemos más invitaciones. Silvio, ¿te acordás de Patricia, de Chantén? Sí, Asociación Civil Chantén, allá por sábado, Biarritz y Caracas. Muy bien, sábado 24 de julio de 14 a 17 horas, Chantén, Asociación Civil y la Huerta de la Cuadra te invitan a compartir una tarde de invierno alrededor del fuego, tejiendo y construyendo, sembrando y cosechando comunidad y solidaridad. Acompañados por los ladridos de mi perra, acompañados por las palabras y música en vivo. Tenemos tejido, nos sumamos a la campaña tu cuadradito abriga. Taller de construcción y recolector de frutos y cosecha, susurradores, cuentos y poesía. Música en vivo, merienda compartida, todas las actividades en la vereda. ¿Dónde? Biarritz entre Caracas y Bufano, la paternal, sábado 24 de julio, de 14 a 17 horas. Y aclaran, sigue el texto. Vos decime, Silvio, ¿cuándo deja de ser radial que yo esté leyendo un texto largo? Vaya, escucha. Si querés estar sentado o sentada, trae tu silla o almohadón. Si querés alimentar el fuego, trae palito. Claro, se ve que acá una persona ya acumuló su leña, no le va a no, traer pero su qué leña. Bueno, eso, perdón, sí sigue siendo radial esto. Fuego en la calle, en la vereda. Y algo así parece. Si vas a tejer, trae lanas y agujas. Claro, no hay que confundirse, no hay que ir a alimentar el fuego y tirarle lana al fuego o tejer con palitos, digamos. Hay que cada actividad con su objeto. Si vas a construir un recolector, trae palo y botella. Si vas a tomar vino sentado en la vereda, trae tu tetrabric y tu panza. No, esa es mentira. Trae tu ranchada. Trae tu ranchada y tu olor a pis. No. Para cuidarnos trae barbijo y muchas ganas de pasarlo bien. Y algo para merendar juntos. Así que ahí la Huerta de la Cuadra sigue proponiendo actividades muy interesantes para construir comunidad. Qué bueno, esta red de huertas, ¿no? Que se está sumando desde el colectivo El Reciclador también, con esa idea de crear los montes frutales en el Parque España, la Huerta del Corralón con el compost comunitario. Las plataformas para extraer petróleo en el centro del Parque Centenario, en el lago también, es una propuesta de los lobos marinos, la cosecha de lobos marinos empetrolados. Bueno, ese programa fin. Nunca. Bueno, mis hijos están con el padre. Un programa con retruécanos, antojadizos y algo ingeniosos. Bien, Nacho ya nos está poniendo la música de Oscar Alemán porque llega el momento de retirarse del aire. Lo vi a Víctor Basterra en una entrevista cuando era jovencito, se lo había hecho Néstor Ibarra. Qué bien hablaba este hombre, qué bien. Qué lástima no haberlo conocido personalmente de mi parte. ¿Nos encontramos la semana que viene, Silvio? Nos encontramos la semana que viene allí, en algún punto de la plataforma continental. ¿Sabés, Braulio, que Argentina es más grande desde el 2016? No lo sabía. La plataforma sí, más grande que Pelé.